Y lo que estamos viendo, aún desde antes de esta de este anuncio del SUNDE de controlar las matrículas nuevamente, es que aún en ausencia de un anuncio como ese, ya están haciendo agua nuestras escuelas. Estamos en una situación de naufragio para toda la economía, y las escuelas están en Venezuela y viven lo que estamos viviendo todos los días en el país. Y están haciendo esfuerzos inmensos por sobrevivir y por mantener a sus comunidades educativas unidas y para preservar el derecho de cada uno de los niños a mantenerse en la escuela, aunque sus padres no puedan pagar eso. Y en este momento el gobierno decide pues terminar de destruir lo que pueda de las escuelas. Es gravísimo, es verdaderamente grave. Es decir, una panadería cierra. Y es doloroso, y hay un costo, y hay un impacto directo a años de trabajo que puso una persona en desarrollar este proyecto. Pero el impacto que esto tiene en nuestras escuelas va a ser muy difícil de recuperar en el corto plazo.